Me parece que si le gusta este gentilhombre, ya ha de gustar también ese funcionario que está en el despacho de papá. Ah, ma chérie, si vieras qué feo es. Se parece a una tortuga vestida con un saco. ¿Quién será este funcionario? Tiene un apellido rarísimo. Siempre está sentado sacando punta a las plumas. Su pelo es como el heno y papá lo manda siempre en lugar del criado. Me parece que esta perra maldita hace alusiones sobre mí. ¿Pero qué voy a tener yo pelo como el heno? Sofía no puede por menos que reírse cada vez que lo ve. Mientes, perra maldita. Habrás visto qué lengua de víbora. Como si yo no supiera que todo ello es pura envidia. ¿Acaso se figura que ignoro que son cosas del jefe de sección? Ya sé que me tiene odio feroz y que hace cuanto está en sus manos para fastidiarme. Pero voy a mirar otra carta. Puede que encuentre allí la clave de todo. Mi querida Fidel, perdóname por no haberte escrito en tanto tiempo, pero es que estaba completamente hechizada. Ha dicho un escritor que el amor es una segunda vida, y esto es muy exacto. Además, en casa han sucedido grandes cambios. El gentilhombre viene ahora todos los días, y Sofía está perdidamente enamorada de él. Papá está muy contento. Hasta le oí decir a Gregorio, que es el que nos barre el suelo y que casi siempre habla consigo mismo solo, que pronto habrá boda, porque papá quiere casar a Sofía o con un general, o con un gentilhombre de cámara, o con un coronel. ¡Qué diablos! No puedo seguir leyendo. Todo lo mejor ha de ser siempre o para el gentilhombre de cámara, o para un general. Me parece que has encontrado un pobre tesoro y crees que podrás conseguirlo, pero te lo arrebata un general o un gentilhombre de cámara. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios!